Esto es Poesía en su Tinta, emisión en Radio Almaina, programa piloto para los aviadores del alma. Si no tienes nave aquí en Barnos autogestionado, te hacemos un hueco interestelar. Histórico, cariñito. Adelante, adelante, adelante, siéntate, aunque no haya silla. Estás escuchando Poesía en su Tinta. 107.1 del dial granadino. Pero, ¿qué es Parnaso autogestionado? Parnaso es la ciudad de la poesía. Y autogestionado quiere decir que lo hace ella misma, o tú mismo, o quien quiera que haga la poesía. ¿Dónde se encuentra? En todas partes, allá donde haya palabras. ¿Cómo surgió? Cuando alguien decidió tomar la propia tinta de su historia. Tengo otra pregunta más. Dime, ¿quiénes son Parnaso autogestionado? Tú eres Parnaso autogestionado. Si tienes imaginación, tú eres Parnaso autogestionado. Buscaba que la vela, aunque normal, tuviera algún secreto más que un poco de luz tenue. Casi me da una insolación porque anduve muchas horas paseando junto al mar para ver si así algo me inspiraba. Tantas horas, tanto tiempo, si te fijas es muy repetitivo. Quería que me invadiera otra vez, no sé por qué, una frenética eyección de versos y nunca escribí los que esperaba. Ni los versos de la rama, ni los del guante roto. Ni siquiera un verso de niño al 100% llegué a escribir. Me sentaba concentrado ante un papel en blanco. Todo un ritual, mucho silencio, las luces bajas, meter la pluma con meticuidad en el tintero y muy despacio soportar la punta en el papel para verla vaciarse. Venga, intenta recordar esos paseos. Pon un poco de música suave. Tiene que haber algo bonito en tanto kilómetro de costa con la misma ola todo el tiempo. Inspírate, pensaba, en algún verso perfecto de Machado. Caminante no hay camino. Y después de un rato de silencio se hace camino de andar. Otro silencio. Removiendo un poco la memoria, sé que entonces sí que supe hacer cosas bonitas nunca. Si lo único que había delante era solo un papel, saqué un trozo de verso que mereciera ser leído. Poetas, no hay poesía. Y si la hay, tendrá que ser de otra manera. Un grito sordo no será el grito sordo de un desesperado. Si el grito es de un nuevo poeta que anda buscando inspiración. Y las olas embrujan, sí. Pero convertir eso en poesía es un proceso diferente. Casi un ritual. Ruido en la sombra. Que tal vez cobre forma en el papel. O se vaya en la siguiente ola. Ha venido a visitarnos al programa Almudena Vega, poeta malagueña que vive en Barcelona y que nos trae Dirty Generation, Requiem por Lolita, Antología y Animales de Vidrio. Hola, buenos días. Pues primero me gustaría hablar un poco de por qué escritores jóvenes y por qué yo quiero luchar y colaborar con todo lo que envuelve la poesía joven, puesto que hasta recientemente o incluso ahora todavía, pues digamos que la poesía joven envuelve a personas entre, bueno, con 40, 45 años, como hablamos, todavía eres poeta joven, lo cual es fantástico. Lo que pasa es que, pues esta línea que se pone, toda la gente que hay de una edad por debajo, pues queda un poco fuera, ¿no?, de esta juventud. Digamos la gente joven real, ¿no?, entre 20 años, 18, 25, 30, 35. Poco a poco nos vamos metiendo un poco más, pero sin embargo todavía queda un poco que hacer. No porque no se esté publicando, pero la forma que se tiene de considerarnos, ¿no? Esta es distinta, de cómo tomarlo en serio, ¿no? Porque la gente joven todavía queda la idea de, bueno, sí, escribe, pero no se toma, ¿no?, con ese rigor que se toma alguien que tiene 50 años, cuando... Sí, se lee como gratuitamente, no tiene como si fuera una persona que supiera escribir. Déjale que escriba, sí, exactamente, está empezando. Y hay trabajos, pues hay gente que sí, que está empezando y se utiliza como un camino, pero hay gente muy válida que por ciertos motivos, ya escribiendo en la veintena, escriben de forma muy madura, ¿no? Y bueno, tenemos ejemplos en el pasado como Arthur Rimbaud. Y creo que se permite, son un poco más permisivos en el texto narrativo, como en la novela, que hay gente, tenemos gente muy joven escribiendo y se permite más. También en el extranjero está como más reconocido. Aquí en España todavía queda un poco por hacer. Y ya te digo, no porque no se publique gente joven, que se publica muchísimo, pero de la manera en que se toma. Poesía en su tinta, en Radio Almaina, sintoniza tu alma. El poema se titula Dirty Generation. La nuca cae sobre el apellido y nada. Sigue sin ocurrir nada. Quisimos destrozar un acto simple, hacer del sol neurosis o esperar que el horizonte reventase en nuestra nuca para arrancar la esquizofrenia de ser vertebrados. ¡Ah, el horizonte! Su palabra lineal es promesa, una ruina. El hueso y la memoria se devoran. Sí, demasiado plural para que compense los años 80. Somos la imaginería de vuestro tedio. Lo que ocurre sigue sin ocurrir nada, es todavía y aún es sobredosis. ¿Qué haremos del aullido ante un vacío imaginario, madres? Otra promesa. Sollozan vuestras tripas macilentas evocando un jardín de infancia. Los muchachos eternos esperan como pozos, manchados del número como un atlas. ¿Usted? Se encuentra en este punto. Y no es más que un punto rojo sobre el mapa genealógico. Era un poco, bueno, ¿quién es esta muchacha, no? ¿Por qué va a publicar con nosotros? Y tuve que hacer un poco esta exhibición para que, pues, supieran que sabía, ¿no? No solo que podía escribir, sino que tenía un conocimiento literario amplio. Sí, que no juntaba solo palabras al azar, que sabía lo que estabas diciendo. Y también tenía un poco de literatura y de idea y de historia. Lo que sí reconocí es por ciertas preguntas que me hicieron, pues, algunos profesores de universidad, es que lo que ellos no sabían es lo que estaba pasando en la poesía joven. Ellos no tienen en su conocimiento esta literatura. Sin embargo, los jóvenes la tenemos conjuntamente con la del pasado. ¿Tú qué edad tienes ahora? Yo ahora tengo 28 años. ¿Y crees que hay medios funcionales para que los jóvenes que escriban tengan más o menos conexión directa con la gente a la que le puede interesar su poesía? Yo lo que recomiendo a la gente es lo único que conozco, que es lo que he hecho yo. Entonces estos son los únicos consejos que uno puede dar, en mi opinión. Y nunca se puede dar consejos, sino una idea para despertar otras, ¿no? Como yo digo. Lo que a mí me gusta recomendar, que es como yo empecé, yo cuando vivía aquí en Granada, pues gané un premio poesía, que era de la universidad realmente, pues que se hacía con una editorial un poco así independiente, pequeñita. Controvertida también. Sí, sí, bastante. Y a través de lecturas, pero yo no estaba muy puesta en los medios. O sea, no tenía un blog, no contactaba mucho. Este fue mi primer contacto. También iba a algunas lecturas de pequeña y empecé a colaborar, pero lo único que hacía era leer, pues, antologías y libros y lecturas, no, trabajos míos propios no. Y poco a poco empecé a meter pequeños poemas míos, poco a poco, pero creo que lo más rápido y hoy que podemos utilizar los medios digitales mucho más, creo que lo más importante siempre es abrirse un blog. Abrirse un blog para escribir, para poner tus propios trabajos, para hablar de la literatura que te gusta y sobre todo conocer gente. Bueno, tú has vivido en Alemania y Inglaterra y además tienes unas cuantas referencias de cómo sale para adelante la literatura Nobel, sobre todo la poesía. Ponnos en situación, por favor. Pues mira, yo hasta hace muy poco el único contacto que tenía con la poesía era digital, puesto que cuando me mudé a Londres en 2008, abrí allí el blog, una vez que estaba en Londres, no es que lo tuviera abierto hace mucho tiempo, y por recomendación de amigos. Y yo la verdad es que en ese momento no entré en la literatura inglesa, puesto que tenía que controlar bastante la lengua para meterme en ese campo, ¿no? Así que yo seguí en contacto con España, desde la lejanía, y se puede perfectamente. Es una demostración que incluso sin estar en contacto uno puede, ¿no?, realizar todos los contactos. Alguna referencia tenemos al respecto, sí. Sí. Entonces, allí desarrollé bastante, estando a distancia, y bueno, cuando iba a España, pues siempre intentaba verme con alguien, o ir a algún recital, o estar siempre un poco en contacto, y en Alemania más de lo mismo. Realmente yo no estuve muy en contacto con la literatura en Inglaterra, no cubrí ese campo, no me interesé. Solo conocí una poeta, que me interesó muchísimo, que es profesora en la Universidad de Manchester, me parece, y se llama Janice Bragland. Y no es conocida aquí, no está traducida. Yo he hecho muchas propuestas de traducirlo incluso gratis, simplemente para que se conozca, pero por el momento no ha cuajado. Y ella tiene tres libros de poesía, ella empezó a escribir bastante tarde. Bueno, tarde, entre comillas, sí. Pues aquí al Granadino Valle de la Cartuja no ha llegado todavía. Sí. Bueno, ella empezó a escribir con 30 años y desde ahí no ha parado. El primer libro que escribió y que para mí es mi favorito suyo, se llama Tattoos for Mother's Day, Tatuajes para el Día de la Madre, y es un libro increíble. Yo tengo algunos poemas en mi traducidos para el que le interese. Y ese es el único contacto realmente que hice una vez allí. ¿Y es que está relacionado con el movimiento vomitivo americano? Ah, eso es distinto, ¿no? Sí, la antología Vomit que salió el año pasado, creo, por El Gaviero. Yo participé como traductora y otros poetas españoles también. Algunos están en la antología, ¿no? Como Unai Velasco o David Leo. ¿Qué nos puedes contar de este movimiento? Pues mira, yo al principio no estaba muy puesta. Había leído algunos poetas, como por ejemplo alguien que os recomiendo altamente, que se llama Dorothea Lasky, y tiene el primer libro que yo leí suyo, se llamaba Black Day. Perdona, Black Life, estoy confundiendo con otro, Black Life. Y está en inglés y no está traducido, están traduciendo en antologías y está traducido, pero yo por el momento no he encontrado un libro suyo. ¿Pero qué forma tiene su trabajo? ¿Forma? Sí. ¿Cómo va su poesía? Es muy lo que está ocurriendo en América. Pero si tuviera que comparar con alguien, o sea, si tuviera que hacer una mezcla con alguien... Haznoslo accesible, ¿cómo nos invitas a acceder? Pues sería como una mezcla contemporáneo un poco entre Sylvia Plath, americana por otra parte también, pero bueno, ella es más contemporánea, ¿no? Y también me atrevería a decir un poco como Alejandra Pizarnik, pero es como una especie de mezcla. Sin embargo, ella tiene más humor, que Alejandra no, en su tragedia no había humor, ¿no? Había belleza, pero no había humor. Bueno, depende según se mire. Había ironía, por lo menos. Había ironía, sí, pero no había un humor. Sin embargo, Dorothea, yo creo que es tiene un humor. Ella no lo el punto de hundirse hacia abajo no lo tiene. Es bastante potente, ¿no? La mujer. Pero tiene un lenguaje que es que podemos un poco relacionar, ¿no? Erosivo incluso. Sí, y es muy ¿cómo lo llamaría? Es muy abstracto, es muy simbolista. Habla mucho del hoy. ¿Pero por qué conecta contigo? No lo sé, yo nunca me pregunto por qué conecta la poesía conmigo. Porque si lo sé, entonces no conecta realmente. Este tema que vais a escuchar ahora es Balada esquizofrénica, de Alfonso Gardi. Lo podéis encontrar en su página web. vienen de nuevo a por mí. Los demonios que en el pasado maté, los espectros de los que ayer me burlé, los temores que alguna vez vencí. Esta noche vuelven a por mí. No te quedes parada ahí, huye rápido de aquí sin detenerte, y si me atrapan puedo llegar a morderte, y no quiero que nadie me vea así. No te quedes parada ahí. Te dije que te fueras antes de que vieras la más siniestra de mis fachadas, y ahora ya es tarde. Maté los espectros de los que ayer me burlé, los temblores que alguna vez vencí. Esta noche vuelven a por mí. No te quedes parada ahí, pero no escondas tu corazón muy lejos. Ya no sé si puedo luchar contra ellos. No sé ya si podré llegar a vencerlos sin el diástole de tu latín. Corrieras antes de que oyeras esquizofrénica balada, pero ahora ya es tarde. Podrás escuchar Poesía en su Tinta todas las semanas gracias al trabajo del equipo de Parnaso Autogestionado. Por supuesto, gracias también a César, Gata, Sergi y Almu. También gracias a todas las personas que acudisteis al recital de las cavernas, así como a Radio Almaina y a ti por habernos dado esta magnífica oportunidad. Hace unos días nos reunimos en una cueva para recitar poesía desde dentro hasta la onda libre. Estos poemas que vamos a escuchar pertenecen a Ana García, ganadora del Poetry Slam de Granada de este año, que vino a recitar para quien la escuche. Bueno, pues yo soy Ana García, aunque siempre me he dedicado al rap, y con el rap me hago llamar Gata Katana, y desde hace cosa de un año, gracias a este hombre, pues descubrí la modalidad del slam. Nunca había hecho poesía así libre, ni siempre había hecho rap.

atascado entre el cuello de dos botellas, por ahí no paso. Debajo el espacio, los pies colgando, bailando, en el aire. No pasa el tiempo, pero pesa. Hace calor y tengo sed. Que alguien me ayude. Nadie me oye, quiero salir de aquí. Si me tenso, a lo mejor rompe. Me relajo y no caigo, estoy atrapado. No puedo trepar, reloj parado. Ya no puedo mirarlo, ni imaginarlo. Tengo los párpados pegados. A ver. Si no sueno es que no estoy. Hoy no respondo. Si no sueño, me baño en engaños. Añoro el cariño de un niño. A veces hasta llorar. La inocencia no tiene precio y la roban. La frialdad está en el aire, ya hay que respirar. Intenté ahumar la crudeza, pero no hay cura. Quemaduras externas y sigo sangrando por dentro. La simpatía se escondió y casi pudre lo tierno. Las piedras me pesan, por poco me hunden el cráneo en el pecho. Amor, gracia y desvergüenza de chaleco antibalas. Salvavidas. Siempre hay una salida. La distancia me hace apreciar lo cercano. Lo demasiado pegado ya cansa. Siéntate a pensar. Levanta la vista y sé amable. Con lo que sientes me digo entre dientes y bailo con colores cálidos. Imagino lo pintable, pasión, ilusión, esperanza. La luz es la alegría en tu cara. Me contagio de esa mirada tan clara. Se deshacen las penas, se dilatan las venas. Circula la droga más dura, la dulzura más pura y sincera. Lo que de una sonrisa tu cuerpo genera, vibro y borro tristezas. La locura más sana me llama. ¿Hablamos en braille? Sí, gracias. Bueno, yo soy Ángel Luis Sáenz y estoy aquí en Granada sobreviviendo. Y bueno, este año me he encargado de organizar el LAN de poesía de Granada. Es un poema que en realidad se hizo una amiga mía. Una persona muy especial para mí, ¿no? Que hace mucho tiempo que no veía, hacía años que no la veía. Pero de esas personas que cuando la ves es como que no cambia, no pasa el tiempo, ¿no? Es como... Y entonces esta chica, pues, como he dicho, hace mucho tiempo que no la veía y por Granada, a los 4 o 5 años de no tener contacto con ella, la vi. Y volví a coger otra vez mucha unión con ella. Y ella es muy especial porque... No sé, porque es como muy mágica, ¿no? Ella se cree que es un hada. Seré valiente, lo diré, últimamente a mí me ha dado por pensar. No es cosa de azar el verte. ¿Existe esa casualidad así? Debe de ser una señal, ha llovido mucho y de repente. Vuelvo a encontrarte en el camino, me alegra tenerte enfrente. Después de tanto no puede ser casual. Tantas veces por la calle cruzarme contigo, ahora en el presente no es fortuito que sea tan frecuente ese destello fugaz. Mi cara es la tristeza. Sabes el motivo. Hay una fuente de energía inerte, no es una historia de amor, no, a pesar de ser más que amigos. Debo ser fuerte, soñar y seguir buscando la suerte. No quiero llamarlo destino. Ella es Ondina, el hada que vive las lágrimas de lo que vivo. Ya de chiquita era especial. A ver, necesito explicar lo que empecé a percibir. Despiertas la magia, eres el hada al parecer. Habla un escéptico a punto de perecer. Sé que es difícil de creer, no es material, es algo más etéreo y se escapa la moral. Me arriesgaré, contaré tu cuento y no lo adornaré. No es tangible, no se pinta, capas de oro ven. El cielo es bello al anochecer. ¿Y sus cabellos que son? Son los destellos y amanecer. Es un fluido sueño, un nuevo renacer. El universo conspira, las olas rompen una y otra vez. Al verte un día como que naufragué, si eres de un lago. A la deriva me acompañas, nunca me ahogaré. Me salvas siempre, traduzco esa energía. Rescatar tu historia no solo es cosa mía, porque no está de venta en las tiendas. Y es magia, y quien no quiere tenerla, porque siempre traigo un cuento de Nereidas, y a mí no hay quien me comprenda. Pues yo soy Almudena González Vega, y firmo de dos formas, una es Almudena González y otra es Almudena Vega. Almudena Vega es cuando escribo, únicamente, es el apellido de mi abuelo, y Almudena González es en el resto de las cosas, porque mi otra profesión, que es profesión, es música. Soy flautista, me dedico a ello profesionalmente. Vamos a leer. Este se titula La realidad duda. Mi realidad es un suicidio frágil. La realidad es un nido construido de pelo y lagrimales. Mi realidad es como el mimbre si fuese suave. La realidad que convierte la imaginación en un producto. Mi realidad es algo que estalla, dejando muy pocas posibilidades. La realidad es la piel de la simetría. Mi realidad es un sorbete de píxeles. La realidad es estar de espaldas. Mi realidad es una piel cetácea. La realidad es una diana de jabón bajo la lluvia. La realidad eyacula sobre mi realidad y luego duda. Me gustaría leeros otro. Es que no me acuerdo del orden, perdón. Esto. Es un poema extraño que se llama Google This. Y leo una cita de Michel Houellebecq. No respeto al hombre, no obstante lo envidio. En pijama ante un café, una repulsión hace mi ignorancia crece en silencio. Quiero drogarme, pero me da miedo. Tengo miedo, así que leo sobre gente que se droga. Gente que se ha drogado y lo describe. Lo uso como una inyección sedante. Uso todo mi ingenio para sentir lo que sienten, para ser ellos, los envidio. Busco en Google, mefredona. Busco en Google, éxtasis. Añado en Google, efectos. Bebo, me recreo en la absenta y retuerzo hasta su último efecto legalizado. Busco, quiero encharcar estos efectos y bebérmelos en un vodka sabor frambuesa. Quiero sudarlo y hacer galletas de Navidad. Quiero invitar a mucha gente a tomar el té, a comer mis galletitas de luz y que todos vomitemos y que nos riamos de lo ocurrido. Mis uñas rotas harán de nieve en el salón y saldremos rodando por las ventanas. Fuera, los pinos nos recogerán las manos y haremos corros dando saltitos alrededor de un fuego verde absenta. Busco en Google LSD. Busco en Google alucinógenos. Me pregunto en qué alucinó mi padre antes de morir. Decido no buscarlo en Google. Vamos a cambiar la melodía, por favor. Ahorita quiero otras sonoridades. Sonoridad de Meno Kichen Tamiri. Thank you. canciones y respuestas del tejido que te gusta. Imagines los tesoros que te guarden servilletas de papel, porque estás sentado delante de este ordenador, pasando el rato, y esta noche se la va a pasar disimulando que no llegas, deseando que parezcas, que marcas sólido. Consumption is being standardized. This is City Probe Scanner. We've run across some illegal sexual activity. Thank you for your assistance in crime prevention. If you feel you are not properly sedated, call 348-844 immediately. Failure to do so may result in prosecution for criminal drug evasion. Si la mano tiene voluntad propia, estamos a merced de la realidad que fabrica. Una realidad cuyo recuerdo no sería más detallado si la hubiéramos vivido. Nuestros recuerdos de infancia. Fabricados por la mano que escribes. Nuestra página en blanco. Emborronada por la intención. La marca negra de la llama sobre el papel. Líneas. Trazos. Dibujos sobre la ciudad. Red de sincronicidad. Tensos hilos que saltan a cada descuido. Te contaré un secreto. Algunos aprenden a jugar con esos hilos. Sin más intención, ¿con qué pasará si hago esto? Como niños. Niños jugando a ser mariposas del caos aleteando. Niños jugando a ser mariposas del caos aleteando. Take 4 red caps. In 10 minutes, take 2 more. Help is on the way. Take 4 red caps. In 10 minutes, take 2 more. Help is on the way. Manchas y borrones de papel secante, tigres de tinta, ser invisible en los márgenes, cortes, trozos de momento, la historia, instantes que explotan para marcar con una nueva mueca sus depositarios. Aquellos que no hayan obtenido nada en este, el siguiente instante será suyo. Saludos y despidos susurrados por voces graves tras esquinas ya aleatoriamente iluminadas, voces graves y susurros constantes, voces viejas de sabores nuevos, voces jóvenes de aliento amargo por lo perdido, hilos de humo luminoso cortando la visión. No quiero entrar por la puerta pálida, no quiero entrar y volver a caer y buscar un sitio donde no sople el aire y abrir otra botella y cerrar otro libro y encender otra luz. ¿Qué parte de nuestra muerte es atribuible a la sed? No lo recuerdo, ya me he tomado dos y el lenguaje del cuerpo también se olvida, con la lengua de corcho y los ojos de pez y las manos de sal, con la boca abierta un único pliegue perfecto a un licor que no se acabe nunca. Los ojos cerrados para que no quede registro de que las alcantarillas que corren bajo la piel del cemento de nuestras ciudades llenas de agua, estrategia de creación y caldo de potencial. Largos corredores de piedra sin fin, sin ninguna intención. Y quedarme en estos corredores, en estos pasillos oscuros, en estas salas decadentes donde la niebla estigia aún no se ha disipado. Los sueños de las viejas tribus aún cantan los antiguos mitos olvidados por el tiempo. Los resucitados colectores se almacenan las esperanzas perdidas de revoluciones ahogadas bajo el fuego de las balas. Mosquitos bailongos y la capa de polen y el sonido que hacen los sueños al romperse. Exactamente igual que enfrentar la calle oscura que en la noche te llevará desde donde has aparcado el coche hasta el antro de mala muerte en el que sin duda perderás la poca virginidad que tus sueños de esta noche te hayan podido ofrecer. Son cortes. Incisiones, olvidos mayúsculos pero conscientes, expansiones de algo más de lo que ya eras hasta este momento. Las oscuras venas llenas que marcan líneas de poder surcadas por lo desechado, por el sustrato acumulado de miles de años de descomposiciones químicas y composiciones intelectuales, produciendo el humus perfecto para la germinación, el caos en su máxima expresión y en su máxima degeneración. de lo desechado en acto y lo venidero en potencia y todo lo demás. El peso de los imponderables, la pelusilla del cerebro. Esquipe, caos entrópico, caos gastado, basurilla, residuo del caos. No es la gracia del momento de tocar potencialidad. No es el elegante movimiento bromiano de las partículas. Son trocitos de papel rodando por el suelo, el polvo que se acumula bajo el armario, la costra en el horno que se hace eterna, los pedacitos de uña bajo el radiador del baño, las patitas de mosca que cuelgan de la tela cuando la araña termina su desayuno, las piezas sueltas descontextualizadas, material crudo para la creación una vez que su propósito ha sido regado, su identidad destruida. La máscara es una metáfora para explicar que no podemos esperar nada acomodado, que cada objeto produce infinitas sombras, que somos flechas de plata lanzadas al caos. Por eso, todo lo que vemos es locura. Y ahí hemos ido con Chaos Condensed y su Humus. Allí donde la piel se asimila a un vaso hundido en el agua, dije, la belleza no es más que un borde. El día me parece a otra hora. Soportar un círculo aprendido para olvidar el círculo polar. Aprender la ficticia rigidez de las libélulas o de los nidos. Son extraños, como el canto de otro país. Ceder sentido a un objeto únicamente para tocar el mundo y decir, tocar el mundo. Es extraño, como las razones de la luz. Una arcada en la piel al intentar pronunciar. Muy interesante, por aquí hemos investigado un poco el porno subversivo. Uh-huh. Y nos ha costado un poco encontrar referencias directas del tema y un poco audiovisualmente, pues hay que investigar bastante y hurgar para encontrar cosas que... Hay una antología que se llama El porno combate la tristeza. En la ¿Cómo es el tema? Estos temas que están poco desarrollados, que igual han llegado antes teóricamente que explícitamente. Pues mira, hay esta antología, que a veces es un poco menos explícita, a veces más, es una antología digital, que todo el mundo puede participar, incluso hablar con las personas que lo llevan y pues ofrecer su trabajo, ¿no? Se llama El porno combate la tristeza. Y es una antología bastante interesante y también hay desde fotografía, explícita, no explícita, sugerente, no sugerente, cuadros y sobre todo textos. Textos en prosa, poesía, pequeñas historias, pero vamos, sobre todo yo lo veo más poético, ¿no? Pero bueno, para mí es otra forma de lenguaje muy válida. Yo tengo, digamos, poemas más... Realmente no están, bueno, están en esta editorial y en un par de publicaciones mías que tienen más que ver con ello. Y creo que hoy en día, porque hay que definir es porno, no es porno, es esto o es otro, es un lenguaje más. Antes sí había que definirlo, ¿no? Pero hoy... Sí, normalmente se objetualiza para poderlo juzgar. Sí, creo. Pero hoy en día yo es que estoy abierta tanto y utilizo tanto material que obviamente todos tenemos un estilo y una voz que nos caracteriza. Incluso leemos poemas que no sabemos que a lo mejor es mío y si tú estás acostumbrado ya a leer, dices, creo que es suyo, me suena, ¿no? Es su estilo total. Pero el material que utilizo puede ser todo. Voy a leer... Dolor de estómago. ¿Dolor de estómago? Dolor de estómago. Aquí donde el significado se ha convertido en un ser eludible. Gracias por saber que no somos definitivos. Si quieres que alguien escuche tu poesía, ahora con la llamada virtual es posible. Estaremos atentos desde cualquier rinconcito del planeta a la poesía que nos llegue desde tu pluma, desde tu burdel o desde tu cama. Desde cualquiera que sea la parte en la que te hallabas cuando estabas escribiendo sobre tus emociones y sobre tu mundo introspectivo. Creo que la tinta también trasnocha. Hay un proyecto poético que lleva por título Trasnochadas, en el que estoy recopilando poesía que se toca entre ella y que también me toca a mí. En este pequeño fragmento de la grabación del recital de las cavernas escucharemos algunos de estos poemas. Hay un soneto de Gonzalo Scarpa. Gonzalo, tío, déjame recitarlo. Nos conducimos, nos desconducimos. Nos trabajamos, nos destrabajamos. Nos acordamos, nos desacordamos. Nos aturdimos, nos desaturdimos. Nos destruimos, nos desdestruimos. Nos acostamos, nos desacostamos. Nos caminamos, nos descaminamos. Nos desviamos, nos desdesviamos. Viene a ser algo así como empezar cada día lo que hemos terminado. Siempre, siempre herederos del azar y contra otra vez lo ya contado. Y caer otra vez y tropezar. Nunca, nunca he aprendido lo estudiado. Voy a leer uno de Belpister. Que se llama Dime. No. No me vengas con demagogia barata. No vengas con que si el político corrupto. Ni que si el banquero estafador. Y que si el banco que roba viviendas. Hombre, ya. Que ya está bien. Que siempre estás con lo mismo. Que si la familia real y su presupuesto. Que si roban el dinero público. Que si el empresario favorecido. Que si la hambre de los niños. Que ya sabemos todo eso, hombre. Déjalo ya. No me vengas con eso. Vamos a lo importante. Dime, dime. El paisano ese. El que tira la piedra al escaparate del banco. Ese, dime. ¿Es o no es, acaso, un delincuente? Sin título. Elisa Berna. Todo el tema de la blanca Navidad, las lucecitas, la magia, se ha ido rápido al garete. He dejado un espumillón colgado del estante y algo de nieve imaginaria en el cristal del balcón para estirar un rato el espíritu perdido, tirando de patrañas puramente materiales. Siempre me pasa. Tú que me conoces sabes que siempre me pasa. Y ahora me dirás que todo eso es una mierda. No me lo digas. Hablo de otra cosa, no del Corte Inglés. Hablo de una chispa que no prende. Y un frío impertinente que rodea el corazón. Estás escuchando Poesía en su tinta, en el 107.1 del Dial Granadino. Ha preguntado Almu por el Poetry Slam, que no sabe, no conocía bien el concepto y tal y cual, y estamos respondiendo. ¿Podemos volver a empezar con la respuesta? Pues eso, que el Slam va a gente muy variopinta. Lo mismo te encuentras alguna persona que es más tirada del monólogo, ¿no? De lo que normalmente vemos en televisión como un monólogo. Puede ser más tirando al humor o más serio, con carga poética. Más... Luego hay otra persona que a lo mejor va y es más poesía pura, poesía más casta, más de toda la vida, poesía, vamos, con su figura, su... Y luego pues, a lo mejor hay gente más que está vinculada a la música y lo que hace es, pues... Sí, normalmente es gente del rap, o gente que a lo mejor que puede ser, pues perfectamente puede haber también cantautores o gente que tenga... Y entonces pues cada uno ya hace hace su letra como pueda. Los requisitos son, las reglas, las oficiales de que todos los slams siguen, es que son 3 minutos, si te acuerdas de esos 3 minutos te van penalizando. Ah. Y que no puedas llevar ningún tipo de atrezo, solo puedas llevar papeles que vale, o... Y no puedes hacer tampoco, puedes citar a algún autor, puedes citar alguna película, puedes, pero no puedes, yo qué sé, leer un texto de... Recopilando un poco cómo puede surgir la movida, creo que está bastante claro que es la formalización de recitales de poesía. Sí. Te pueden encontrar recitales de poesía de muchos tipos, claro. y a la gente le gusta asistir tal y cual. Eso es lo que he venido a hablar, o sea, que lo que he dicho antes de la caja de pan, que es como que se abre. Sí. Hay una gente que, por ejemplo, Chihuahua, que es uno de los que participa siempre en los slams, que es de Ciudad Real, montó un formato en Ciudad Real que era, y es la hostia, porque yo lo he visto, y es súper chungo, y es que es una movida, es como equipo de poesía, ¿no? Entonces se juntan. Poetas muertos con poetas vivos. No, eso es otra cosa, eso ya otra cosa. Pero yo digo que hacen como un equipo, ¿no? Que son 4, sí. ¿No? Y lo hacen entre esos 4 y se curan una poesía. Y la hacen como si fuese natación sincronizada, ¿no? Es una cosa... Y es súper curioso porque es una movida y dices, ¿cómo vais a hacer? Pero luego bajé, tío, que te quedas flipado y dices, tío, ¿cómo se han currado el poema? ¿Cómo...? Y es como hacerlo más dinámico todavía, ¿no? Sí, pues hacer, venga, una nueva modalidad de slam. Hacemos como equipos para... No sé, ya la gente pues se curra ahí sus locuras. Sí, hay gente experimentando. Yo he visto por ahí competiciones de poetas contra raperos. Sí, y... claro, poetas contra raperos, poetas vivos contra poetas muertos. Hay una también. Y a lo que tú preguntabas... sí. Claro que hay sensacionalismo en el momento en el que decide el público, decide la masa, tú vas a... La mayoría de la gente presenta algo que sepa que le va a gustar a casi todo el mundo. Por lo menos yo es lo que he hecho. Por ejemplo, este último de Cospedales, aunque sea lo que yo pienso, porque es lo que yo pienso, yo estudio política y estoy ahí siempre, parezco cañamero, ¿sabes? Pero sí que es verdad que si tú recitas algo así, o algo, por ejemplo, que el que recitó Sánchez, que era en contra de Bert, si tú lees algo en contra de Bert y más o menos te lo curras, todo el mundo va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque es un hijo puta. Entonces todo el mundo va a votar a eso. Y sí que hay sensacionalismo, pero también es verdad que no se resume a eso. Yo cuando estoy en mi casa, tengo mis domingos depresivos, escribo sobre mis cosas y a lo mejor no las leo ahí, ¿sabes? Pero entonces estás haciendo poesía y no... Es cuando... Recitas a tu pieza en el contexto de slam, pero... Claro, y yo hago un concierto de rap, claro, y mis letras de rap son rap. Sí, claro. Y van para que yo sé que voy a hacer un concierto en X sitio y los que lo van a escuchar son raperos. No me voy a hacer una letra para científico o para arquitecto, ¿no? Pero digo que tú haces una... Cualquier cosa que vas a escribir son poesía, luego quizás haces una selección, pero es el formato que, claro, donde vas a transmitirlo que cambia, que hace que slam, rap o unos que van a ser papel o otra canción, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, al final lo que se forma es otra lengua poética, otro campo. Claro, además yo lo consigo así, como otra modalidad, como... No sé, yo tengo poemas tradicionales, sonetos y ¿sabes? Pero es otro... Tengo rap, tengo letras de rap que son todas rimadas y milimetradas. Pero no sé, es otra cosa. Y cada vez me gusta más. Cada vez me gusta más que todo lo demás. No sé, está muy... A mí me gusta mucho, la verdad. Estoy orgulloso de haber organizado este año. Siento orgullo, ¿sabes? Porque es lo que te digo, yo que sé. Estamos cansados de que no hagan nada, ¿no? De que si no haces algo tú... Como lo que tú has hecho antes de... No lo hace nadie, ¿no? Entonces, pues, mola, ¿no? Mola que la gente, tío, vaya allí y diga, hostia, pues vamos a escuchar a esta gente. Poder expresar lo que, no sé, que sea dinámico, que también... Daniel Orbi. Luego, si hay otro slam, puedes hacer otros slam más normales, más que no tengan esas limitaciones. Ni... Tú puedes hacer lo que... Y eso, pues, es como una federación que es así. Entonces, luego ya va... El que gana de España va a Europa. Y de Europa, pues, no sé cómo irá eso ya para hacer el mundial. Que va gente hasta de Australia, ¿sabes? O sea, que es una cosa que une ahí a gente, sí, que... Sí. Está muy bien, tío. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellan en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Canelegui y Maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas.